La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para todas las radios que nos retransmiten. Aquí salimos por Radio UBA, FM 87.9, y también saludamos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, al Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a los amigos de la Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, FM Tincunaco, en José C. Paz, y a todos los que se van sumando. Les agradecemos por entrelazar este puente y hacerlo cada vez más grande y llegar a distintos puntos de nuestro país. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter en @elpuenteradio. Este puente vamos a estar conversando acerca del hábitat popular y especialmente sobre una ley, la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que se sancionó en el año 2012 en la provincia de Buenos Aires, pero que se puede replicar o se puede extender en distintos espacios. Vamos a conocer de qué se trata de la mano de la Asociación Civil Madre Tierra. Así que quédense escuchando este puente y primero comenzamos con un poco de música. Vamos a escuchar un tema ahora de Los Tipitos, Casa Nueva. Piedras gastadas, detrás de las latas están los pibes en cana. Oigo tu voz, oigo tus pies de amanecer. Entiendo tiempos que son de la fiebre, clavos, cajones y saques de suerte. Sigo tu voz, sigo tus pies de amanecer. Tercer viernes del último mes, voy a conocer a la gente. Esta noche hay una fuga dentro de las casas. Una mañana a las tres es el corazón que no se queda sin el sol. Antes soñaba con unos faroles, los mismos que dejo hoy en esta casa. Dejo tu voz, dejo tus pies amanecer. Tengo el amor en los huesos sin piel. No sé a vos, no sé a vos cómo llega. Esta noche hay una fuga dentro de las casas. Una mañana a las tres es el corazón que no se queda sin el sol. Es el corazón que no se queda sin el sol. Esta noche hay una fuga dentro de las casas. Una mañana a las tres es el corazón que no se queda sin el sol. Es el corazón que no se queda sin el sol. El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Y ahora sí ya estamos con nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Virginia Sol. ¿Qué tal, Virginia? Buenas tardes, ¿cómo estás, Luciana? Gracias por invitarnos. Gracias por venir. Y también con Ernesto Navarro Moreno. Muchas gracias por invitarnos. Encantado. Gracias, Ernesto, por estar aquí en El Puente. Y como anticipábamos al principio, vamos a estar hablando hoy sobre el hábitat popular, la vivienda en los sectores populares, qué está pasando con esta situación en la actualidad y de dónde viene este problema o este tema del acceso a una vivienda digna, el acceso a la tierra, al suelo y la regularización de este tema, y especialmente sobre una ley que fue sancionada en la provincia de Buenos Aires en el año 2012, promulgada en el 2013, que es la ley 14.449. Queremos saber de qué se trata, dar un poco más de información sobre este tema, pero primero conocer qué es la Asociación Civil Madre Tierra, que ustedes ya hace muchos años, del año 85, que vienen trabajando junto a las organizaciones sociales por una vivienda digna y por un acceso justo al hábitat en los sectores populares. Queremos que nos cuenten primero qué es la Asociación Civil, qué objetivos tiene y cómo nace. Bueno, la Asociación Civil Madre Tierra nace, como bien decías vos, hace 31 años, estamos cumpliendo. Nace en el obispado de lo que entonces era Merlo Moreno, pero que tenía sede en Morón. En esa época hubo unas inundaciones muy serias acá en el conurbano, y bueno, un grupo de cuatro idealistas, porque realmente en ese momento, claro, ven la necesidad de empezar a acompañar a las familias que tienen que no pueden resolver esta problemática, ¿no? Y bueno, así comienza Madre Tierra. Luego se constituye como asociación civil, ya se independiza del obispado, nació en realidad dentro de lo que era Cáritas Morón, claro, para atender el tema de vivienda. Pero luego se independiza, siguiendo el consejo del obispo de ese momento, como para que tuviésemos autonomía, y se conforma la Asociación Civil Madre Tierra. Bien. Bueno, trabajamos junto a organizaciones populares por todo lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, a la vivienda y a la construcción de un hábitat popular digno, ¿no? Claro. Que no solo hace referencia a lo constructivo, sino también, y como una pata muy importante, a lo que es la organización, ¿no? La construcción de organización barrial, de organización popular, porque a partir de allí se puede intervenir y tener poder en los espacios de intervención, ¿no? La organización es una herramienta muy importante. Y bueno, Tienen también distintas líneas de trabajo, ¿no? Además del acompañamiento en esto, tienen materiales de difusión, ¿no? Trabajan sí, porque trabajamos por áreas nosotros. Sí. Ernesto es el coordinador del área de comunicación y capacitación, así que esa se la dejo a él. Después, bueno, hay un área de administración, porque todo esto requiere todo un encuadre, que esos son unos genios, no podría jamás pisar esa área. Hay un área territorial que en este momento nuestra inserción es en la zona oeste y noroeste. Estamos en Merlo, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Moreno, José C. Paz, Derqui. En todas esas zonas y alguna cosa en La Matanza, pero no con con base territorial, claro, ¿no? Pero alguna cosa de demanda de pronto. Y bueno, allí el trabajo territorial tiene que ver con todo lo que sea acompañar en lo constructivo, tanto y todo lo, no solo de las viviendas, sino todo lo que es infraestructura barrial. Y tenemos una línea que es la de los planes de lotes con servicios, que es una operatoria por la cual en un predio Madre Tierra hace la subdivisión de lotes, el tendido eléctrico, los postes de luz y el pozo, Y bueno, esos lotes que pueden ser, bueno, tienen, en general son de 10 por 20, de 10 por 30. Sí. Los adjudica, con todo un proceso, claro, reuniones, encuentros y demás. Y después la familia tiene una cuota social y tiene que plazos para la construcción de su vivienda. Claro. Pero junto a todo este proceso vamos dando en paralelo todo el proceso de organización. Por eso son barrios organizados, los que quedan son barrios organizados con capacidad de autogestión, ¿no? Claro, eso es lo interesante. Y después están en muchos otros barrios, se están llevando adelante en el territorio proyectos del gobierno nacional, sobre todo de lo que era antes la Secretaría de Infraestructura y Vivienda, programas como los fondos rotativos de materiales o el Mejor Vivir. Bueno, sería medio largo contártelo, claro, pero bueno, ese sería el área territorial. Bien. Dije la territorial, administrativa, comunicación, y el área de acción política, que bueno, tiene como objetivo la incidencia en políticas públicas y también el acercar y discutir con las familias otras herramientas que pueden facilitar su acceso a la vivienda y a la tierra. También desde esta área se participa en espacios públicos como Habitar Argentina o el Foro de Tierra y Vivienda el FOTIDVA, que es el Foro de Tierra y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, que la ley que tuvo mucho que ver en la ley que mencionabas vos. Ernesto, te dejo un poco a vos, Coca, porque de todo. Igual durante el programa van a poder seguir contando la última área que falta. Todo el accionar de Madre Tierra tiene parte del conocimiento o de intentar acercarse desde la historia de la gente, desde la identidad de la gente, y desde ahí es que se parte. Madre Tierra en general no se acerca a los territorios con un proyecto propio, sino que lo que hace Madre Tierra es acompañar. Lo que hizo siempre Madre Tierra es acompañar los procesos. El área de acción política es un área que tiene ya unos cuantos años, pero fue una forma nueva de Madre Tierra de poder encarar la relación no solamente con estas redes que te contaba Virginia. Nosotros tenemos una red que trabaja bien el tema de lo que es provincial nuestro, zonal, local, que es este FOTIDVA, Foro de Tierra, Infraestructura y Vivienda, que a su vez está dividido en foros de tierras que funcionan por zonas. Nosotros trabajamos mucho con esa zona oeste, que es la del accionar de Madre Tierra. Y después el Habitar Argentina es nacional. Ahí claro. Es una organización que en realidad es colectiva y de diversidad de actores, ¿viste? De nacionales, sí, de distintos partidos, universidades y organizaciones, tanto de urbanas como la nuestra, como también territoriales de campesinas. En ese marco de la acción política surge por la ley de acceso justo al hábitat. Claro. Que ahora te cuento un poco bien de qué se trata. Y después está el área de comunicación y capacitación, que en realidad es un área de apoyo transversal a toda el área de toda la institución, que en realidad lo que hace es desde la generación de materiales gráficos, la radio, que tenemos un programa, y todo lo que se necesite de apoyo para el trabajo con las organizaciones. Bien. Nosotros tenemos una revista también y trabajamos muchísimo con cuestiones gráficas como la historieta. Claro. La historieta es una forma de contar gráficamente una historia, que muchas veces están armadas desde historias reales o otras veces están armadas desde cuestiones ficticias, pero que ayudan a organizar, sí, y a trabajar un tema complejo, como por ejemplo la ley. Clarísimo. Estamos conversando con los integrantes de Madre Tierra. Si quieren más información pueden entrar a su página web www.madretierra.org.ar o buscarlos también en Facebook como Asociación Civil Madre Tierra, y allí van a conocer más de qué se trata. Vamos a escuchar un poco de música, un tema de Mano Negra, Hamburger Fields. The Amber Fields, yeah, the end of your fears, the end of faith, the end of the end of under the air-conditioned sky. Fly, fly, my baby, fly. No matter if your daddy cries. Fly, fly, my baby, fly. Over the other day, I'll go out. El hábitat responde a una necesidad básica del ser humano. Una vivienda digna en una ciudad compacta, variada y accesible, que define una satisfacción entre las necesidades urbanas y habitacionales. A principios de la década del 50, las viviendas y los territorios sociales tuvieron un auge de construcción a macroescala, dirigidos con especial atención a las necesidades sociales de la clase trabajadora. Este sistema de hábitat se volvió después quebrado por políticas neoliberales que fueron en desmedro de las clases más necesitadas. Parece que hay una dificultad histórica de los gobiernos municipales, provinciales y también nacional de no tener una política clara de gestión del suelo, de planificación del territorio. Durante todo un tiempo se entendía el territorio, el lugar, como un ámbito como para usar y vivir o usar y trabajar. A partir del momento en el cual se empezó a concebir la tierra como un lugar para mercado, para ganar, para ganancias, empezó entonces a negociarse especulativamente con el tema de la tierra. ¿Sabías que la superficie de los countries en la provincia de Buenos Aires tiene la misma extensión que dos capitales federales juntas? ¿Y que hay más de 1.500.000 personas viviendo en villas y asentamientos? La nueva ley de acceso justo al hábitat trata de remediar esto, imponiendo a los desarrolladores inmobiliarios que lucran con el suelo una contribución del 10% del total de su emprendimiento para que los más necesitados accedan a una vivienda digna. El puente. Escuchábamos recién este fragmento de distintas voces de algunos videos que la Asociación Civil Madre Tierra tiene un canal de YouTube en internet que la pueden buscar y tiene muy buenos materiales, además del programa de radio que tiene. Entonces sacamos algunos fragmentos de los videos, también de Incupo, de un video que hicieron en abril de este año, sobre el tema que estamos tratando hoy, sobre la ley de acceso justo al hábitat con las distintas aristas que tiene. Primero, si nos pueden contar un poco en qué consiste esta ley 14.449, que decimos que fue promulgada en el año 2012-2013. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el contenido principal? Sí, Ernesto. Bueno, lo que busca esta ley, en principio, es dar herramientas para que esto que decía el audio, que por ahí lo escuché hablar a nuestro coordinador, la gestión del suelo, la planificación del territorio, cuando nace esta ley nace como hace más de 30 años, en realidad, en la lucha de muchas organizaciones y de muchos vecinos que tenían el problema concreto. En el 77, porque yo te cuento cómo se gesta la idea de la ley a partir de una problemática que viene desde hace muchos años. Claro. Esta es una ley que viene a subsanar un problema que venía desde la época de la dictadura. En el 77 se prohíben por decreto, el decreto de ley 8912, los loteos populares. Cuando se prohíben los loteos populares, o sea, se le da una serie de reglas para que haya loteos populares, que tiene que ver con la apertura de calles, con determinada infraestructura básica que los hacía muy costosos para la gente, la gente deja de acceder a estos planes que en aquel momento accedía. Mucha gente que venía de la provincia de Buenos Aires, como hoy, a las Villas Miserias, sí. Las villas eran lugares de paso, claro. Donde la gente vivía en la villa mientras accedía a estos planes e iba construyendo su vivienda en la provincia de Buenos Aires. Mm. Cuando se prohíben los loteos populares, esto deja de ser así, entonces empiezan a aparecer los asentamientos organizados también, donde la gente se organizaba y armaba un plan de lotes precario, pero con las características del plan de lote. Claro. O sea, los asentamientos, a diferencia de las villas, están organizados. Tienen manzanas, tienen plazas, tienen lugares verdes, tienen determinados espacios que están... Son como si fueran loteos de barrios, pero sí. En realidad son asentamientos. Sí. Bueno, la ley parte desde aquella época, es una ley que viene a solucionar ese tema, y una de las cosas que trae es una serie de herramientas. Esta ley tiene también un espíritu que la enmarca, que está puesto en cuatro principios rectores: el derecho a la ciudad y a la vivienda, la gestión democrática de la ciudad, la función social de la propiedad y el reparto equitativo de cargas y beneficios. Cuando hablamos, por ejemplo, de función social de la propiedad, hablamos de esto que decía en uno de los audios que vos pasaste, que la vivienda, el hábitat, la tierra no tenga uso solamente de mercado, sino que tenga una función social, que esté regulada por el mercado, por el gobierno, por el Estado en realidad, y que el Estado pueda hacer estas cosas, regular, ser garante y controlador del mercado inmobiliario. Claro. Porque también es interesante lo que decía Ana Pastor en el audio en cuanto al suelo se convirtió no solo en espacio de vivienda, no de lugar de trabajo, sino de especulación inmobiliaria, en una mercancía. Y ahí aparecieron estos problemas que estamos hablando. Exacto. Sí, el tema de que... Y además esto lo agrava el hecho de que no haya una... que la problemática de la tierra no se ha abordado en los últimos años como para tener una regulación, una reglamentación que evite el uso de esto como una mercancía. Mm. El Estado, muchas veces los estados municipales o provinciales invierten en zonas que significan una mejora muy importante. Y quien tenía ahí un lote baldío abandonado que nunca se había ocupado, ese lote adquiere un precio mucho mayor. Mm. Esa plusvalía de la tierra debería estar reglamentado, ¿no? Claro. A quién va, cómo se distribuye, porque si no, y bueno, todas estas cosas son claro. Las que también trata de contemplar la ley, porque ¿no? muchas veces el Estado hace mejoras en determinados lugares y el precio de la tierra sube. Entonces esas grandes extensiones de tierra en una sola mano empieza a tener más valor. Y por otro lado, como decía el audio, hay 1 millón de personas viviendo en villas de asentamientos. Por otro lado, también algunas mejoras, como las autopistas, por ejemplo, han hecho que muchas familias decidan hacer estas compras de grandes predios donde se construyen los countries en zonas más alejadas, y eso va corriendo a las clases populares cada vez más hacia las márgenes, hacia las orillas, alejándolas de lo urbano, ¿no? Y por eso uno de los principios también tiene que ver con esto del derecho a la ciudad y a la vivienda. Claro, bueno, cuando nosotros decimos derecho a la ciudad, muchas veces se malinterpreta, porque se piensa todos venimos a vivir a la ciudad. Derecho a la ciudad tiene que ver con el derecho a que el habitante del conurbano o el habitante de los sectores más humildes tenga las mismas posibilidades que tiene el que vive en la ciudad. O sea, que haya transporte, que haya educación, que haya salud, que tengan una escuela, que tengan servicios como luz, teléfono también, claro. Agua, gas. Eso es lo que nosotros llamamos derecho a la ciudad. Clarísimo. ¿Vas a acordar? Hacemos una pausa que es necesario y luego y seguimos pensando, ¿no? Reflexionando en estas cosas que significa el derecho a habitar la ciudad junto con los integrantes de Madre Tierra. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en este puente número 296 conversando con Virginia Sol y con Ernesto Navarro Moreno, integrantes de la Asociación Civil Madre Tierra, que estamos profundizando ahora acerca de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la Ley 14.449 sancionada en la provincia de Buenos Aires, que también podemos, a través de esta ley, como estaba contando Ernesto recién, hay un montón de cuestiones detrás en cuanto a la vivienda digna, al acceso a la vivienda digna, qué pasó en la dictadura en relación a esto, qué está pasando en la actualidad y la situación de la especulación inmobiliaria, ¿no? El suelo, la tierra como mercancía para obtener ganancias y por otro lado hay, como decíamos, un montón de gente sin las condiciones básicas dignas de vida, ¿no? Esto es lo que está de fondo, me parece, en esta ley. ¿Y qué están haciendo las organizaciones sociales, en este caso acompañadas por la Asociación Civil Madre Tierra, en relación a esto? ¿Cómo organizarse para reclamar y para poder cambiar la situación en este tema? Y también que la situación de la vivienda va de la mano con la situación de la salud, la situación de la educación, ¿no? Todos los otros temas van entrelazados. Pero te dejo, Ernesto, si querés continuar contando un poco esto de los principios rectores. Dijiste recién el acceso a la ciudad. No, también me quedé pensando en esto que decía Virginia de los countries. En los 90 pulularon los countries y las autopistas y en realidad lo que se logró con eso es que estos sectores populares que fueron expulsados de la ciudad o que fueron expulsados del interior del país y que vinieron a buscar trabajo a Buenos Aires por ahí y fueron al interior de Buenos Aires, al conurbano, a su vez tuvieron que empezar a competir con los sectores de más dinero de la Argentina. Claro. Entonces es una situación totalmente injusta, sí, por donde se la mire, con todos los estragos que han hecho los countries en cuestiones de hábitat, que tiene que ver con lo ecológico, muchas de las inundaciones, todo lo que se estuvo hablando en los tiempos de inundaciones, que fue noticia. La ley también nace como la necesidad de ponerle letra a algo que, si bien es cierto, está en la Constitución Nacional, que tiene que ver con el que todos tenemos derecho a habitar y a tener una vivienda digna. Sí. Las leyes, viste, son como hijitas de la Constitución. Entonces, claro, las leyes son las que permiten generar herramientas para que esas cuestiones se puedan lograr. Entonces, esta ley un poco lo que hacía era eso. Y como te decía, el espíritu de la ley, que en realidad uno de los principios era este del acceso a la ciudad. Otro, por ejemplo, es la función social de la propiedad. La función social de la propiedad tiene que ver con esto que aparecía en el audio de Ana, que decía que el Estado tiene que regular al mercado inmobiliario. Que no, la tierra y la vivienda y el hábitat no tiene que ser un bien de mercado, sino un bien de uso, un bien social. Y a esto es a lo que apunta la función social de la propiedad. Vos no podés hacer en tu propiedad lo que vos quieras, porque vivís en una sociedad y tenés que tener en cuenta al resto. Así como no podés tener una ventana en una pared medianera, hay una serie de cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta para que vivamos bien. En bien. Ese sentido. Ese sería el segundo. Ay, ese es uno de los cuatro. Son cuatro. Es el segundo. El tercero, gestión democrática de la ciudad. ¿Qué significaría esto? Y esto sería el derecho que tienen los pobladores de poder decidir cómo, junto al Estado, siempre articulando con el Estado, porque el lugar del Estado el Estado siempre tiene que estar presente, ¿no? Y esto quiere decir que ellos puedan decidir cómo quieren su barrio, cómo van a hacer una plaza, cómo van a, en fin, todo lo que tenga que ver con, tengan voz y voto en todo lo que tenga que ver con sus barrios, con sus lugares de vivienda, ¿no? Claro, las organizaciones tienen que ser gestoras del lugar donde viven y tienen que ser gestoras de las políticas de vivienda. Claro. De hecho, una de las cosas que contempla la ley es la de los consejos locales. Primero un consejo provincial que es lo que garantiza el funcionamiento de la ley. Sería el consejo de organizaciones, está formado por distintos actores, desde el Estado, las organizaciones, las universidades, que son como las que están, entre comillas, controlando el uso y el funcionamiento de la ley. Eso está en funcionamiento y empezaron a aparecer consejos locales en distintos municipios. ¿Ustedes cómo ven el grado de cumplimiento de la ley? ¿Se está avanzando o no? ¿Qué cosas aparecen? Y algunas cosas se están dando. Por ejemplo, los microcréditos para que pueden ser para infraestructura barrial o para cuestiones de viviendas, esos se están implementando. El año pasado se entregó a varias organizaciones. De hecho, Madre Tierra está ejecutando microcréditos en los barrios, en cuestiones de infraestructura de gas, por ejemplo. Eso va andando. Todavía no se ha avanzado mucho en lo que son los planes de lotes con servicios, que también están previstos en la ley. Y bueno, se insiste en poder difundirlo, porque en realidad esta ley es una herramienta muy importante para los municipios. Bien. Por eso es importante, como decía Ernesto, está el consejo provincial, que bueno, participan todos los que él ha nombrado, más legisladores, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ámbito. Pero también es muy importante que en cada municipio se forme un consejo local. Claro. Con distintos actores que puedan impulsar la implementación de la ley, porque hay recursos. Sí, entonces, sí. Si es importante que la gente, que los municipios y las organizaciones conozcan la ley, conozcan que están estos recursos y lo soliciten en el marco de los proyectos como la ley lo indica. Porque claro. Si no, digamos, con que esté la ley, no hacemos nada. Hay que hacerla cumplir, hay que militarla, exactamente. Hay que hacerla cumplir. Por eso la difusión es un... Y después, el último de los principios rectores, que tiene que ver con el reparto equitativo de cargas y beneficios. ¿Qué significa? Bueno, esto... Eso es ni más ni menos que el que tiene más pague más, el que tiene menos pague menos. Claro. Está estipulado por ley esto, ¿no? Sí. Que el 10% sí. de la propiedad o de las grandes extensiones tiene que estar destinado a vivienda social. ¿Cómo es esto? Está pensado para extensiones de más de 5.000... de 5.000 metros cuadrados. Sí, por ejemplo, para los countries, los clubes de campo, los cementerios. Sí, en realidad no es un 10% así como se dijo alegremente en alguna vez, que generó demasiado revuelo, en los medios como la Nación. ¿Cómo van a sacarla los countries? Vienen a sacar la ley comunista y una serie de pavadas que se dijeron por desconocimiento. Sí. por querer meter cizaña, ¿no? Claro. En realidad, primero eso no... Los country se pusieron muy nerviosos, y los que tenían desarrollos inmobiliarios también, porque pensaron que esto... Ninguna ley es retroactiva. Entonces, a lo que ya está no se le saca nada. Eso es una realidad. Esto era desde que aparecía la ley en adelante con lo que se construyera. Y en realidad tampoco era que le sacaban el 10% de la tierra, sino que había una serie de opciones a las que el desarrollador podría optar. O ese 10% en dinero, o ese 10% en el lugar del desarrollo inmobiliario, o ese 10% en otro lugar. Mm. Con lo cual era bastante amplio. Claro. No sé exactamente inclusive si quedó en un 10%, pero sí está contemplado en la ley eso. ¿Y tienen conocimiento que se haya implementado esto en algún lugar? Yo, como para afirmarlo acá, no. Es un tema, ¿no? Pero creo que en algún lugar se ha implementado. Estos son los que uno llama los instrumentos de la ley, sí. Es decir, las herramientas que te da la ley. Esto es una. Los lotes con servicios son otras. Después, todo lo que tiene que ver con la promoción del hábitat social, en la que puedan trabajar en conjunto el Estado, los consorcios urbanísticos, los sindicatos, las ONG. Eso también es un este instrumento también lo da la ley. Yo no recuerdo exactamente, pero sé que en hace un año o dos, ya funcionando la ley, hubo un desarrollo inmobiliario muy grande en Provincia de Buenos Aires que se dio que este sí. 10%. Sí, bueno, sí, como sí. Decíamos, la ley está, son instrumentos, hay que conocerlos y hay que hacerlos cumplir. Si tienen alguna pregunta pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar o también meterse en www.madretierra.org.ar para conocer más de esta asociación civil. Hacemos una pausa y luego continuamos en El Puente. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum, and every kind of thing. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you marriage ring and a pomegranate. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear and I love your hair. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you east side. Come on to my house, I'm gonna give you everything, everything, everything. Come on to my house. Ya tengo la casa. La casa con 10 mil. La mini en el fondo. La casa con 10 mil. La camioneta. La casa con 10 mil. La casa para el... Para. No será mucho. Algunos necesitan solo un pedacito de tierra para vivir. ¿Y vos? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Este es un mensaje de Madre Tierra. En sus 31 años por la organización popular y la justicia social. Seguimos conversando en El Puente con Virginia Sol y con Ernesto Navarro Moreno, integrantes de la Asociación Civil Madre Tierra. Y pueden contarnos un poco más del trabajo que están realizando desde Madre Tierra desde hace 31 años, desde el año 85, junto con las organizaciones populares, estando ahí cuando hay una necesidad, cuando hay una situación de vulneración de la vivienda y del hábitat, ustedes están ahí acompañando, por ejemplo, en situaciones de desalojo. Me decías recién, Virginia, sí, que están acompañando esto. Sí, en realidad Madre Tierra es un referente en la temática de hábitat, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Pensando en la ley, últimamente ha habido situaciones de desalojos muy violentos. Hace unos meses fue en Merlo, hace muy poco, justo el primer lunes de octubre se celebra el Día del Hábitat a nivel internacional, y al día siguiente hubo un desalojo brutal en Matanza. Y bueno, y son situaciones donde sí. Hay un artículo en la ley, el artículo 70, que tiene sanción y que no se aplica realmente, ¿no? Y en este caso eran 70 familias que estaban hace 15 años en ese predio y fueron desalojadas sin cumplir lo que el protocolo de desalojo exige. Entonces, yo creo que es importante, y agradecemos que los medios como ustedes faciliten que esta ley se difunda, porque también es importante que todo el sistema judicial esté al tanto de que, bueno, doy por hecho que la conocen, ¿no? Pero que también se capacite a fiscales, a los que están en estas situaciones concretas. Que sepan que tienen estas herramientas, ¿no? Una de las, esto que decía Virgi del artículo 70, una de las cosas que prevé la ley es un registro de villas y asentamientos. Y el artículo 70 lo que dice básicamente es que plantea la suspensión de los desalojos para los barrios que estén dentro de ese, inscriptos dentro de ese listado, y yo tengo entendido que hay media sanción para reglamentar ese artículo. Sí, que eso es muy importante, porque y también por eso es muy importante la difusión. Es importante que la conozcan los vecinos, que la conozcan los que tienen que llevar adelante estos procesos, al igual que todo lo que tiene que ver con los programas de mejoramiento y todo esto, ¿no? La ley tiene instrumentos también para estos microcréditos a los que yo te hacía de referencia antes, para construcción, refacción, ampliación, no solo de viviendas, sino de la infraestructura, y esto también se está concretando. O sea que no se está dando todo lo que uno quisiera, sí, sí. Pero bueno, se sostiene y se va avanzando, y es una referencia. Y ojalá se pudiese algún día que fuese una ley nacional, ¿no? Claro. Por ahora es una ley. O por lo menos que se fuese replicando en otras provincias, ¿no? Sí. No, nosotros decimos que esto, que las queremos que las políticas públicas tengan en cuenta a las organizaciones y a la gente. Por eso es que nosotros defendemos esto que decía Virginia de los microcréditos, que es una de las herramientas de la ley, y también el programa Mejor Vivir, porque creemos que es una de las formas de que la plata que tiene el Estado, que es para la gente, vaya a la gente. Claro. El Madre Tierra también tiene un programa de radio que sale al aire por FM en Tránsito, 93.9 en Morón, Castelar, Ituzaingó y en distintos lugares. Se llama Haciendo Barrio Radial y va los viernes de 18 a 19. Sí. ¿Ya hace rato que lo hacen? Sí, sí, hace como 5 años. Hace más, sí, 5 años. Y se repite en otras radios comunitarias, como la de la Universidad General Sarmiento, la del ex centro clandestino de detención El Olimpo, la posta de Cuartel Quinto, del Culebrón Timbal. Así que bueno. Y antes pasábamos un spot de programa de radio y los materiales que ustedes realicen. Ahora vamos a escuchar otro para seguir conversando con ustedes. Veredas. Muchos lugares del conurbano bonaerense no cuentan con accesos peatonales o veredas. Los días de lluvia se hace imposible transitar por el barrio, llegar a la escuela o al trabajo. La infraestructura básica es un derecho. Participá en la campaña de la Asociación Civil Madre Tierra para la construcción de veredas. Hacé tu donación entrando a nuestro Facebook o página de internet y completá el formulario de donación. www.madretierra.org.ar. Tu apoyo hace la diferencia. Bueno, este spot particularmente en relación a la infraestructura y a las veredas, algo básico, ¿no? Uno camina por la calle y tiene veredas, pero esto no sucede en todos lados. Sí, no, seguro que no. Nosotros ahora, estamos iniciando esta campaña, que, bueno, ojalá nuestros oyentes, sus oyentes, puedan sumarse. Allí ya les daban la página y la manera de hacerlo. En este momento estamos aplicándolo en el barrio de Los Hornos, de la zona de Cuartel Quinto, Moreno. Es un plan de lotes con servicios en el que Madre Tierra está trabajando, que en realidad es un plan de lotes del municipio de Moreno, y Madre Tierra tiene allí la asistencia técnica. La realidad es que este barrio, donde las familias participan mucho y trabajan mucho por su barrio, en su centro comunitario y demás, pero tienen, además de que tienen 20 cuadras de tierra hasta llegar a la ruta, al asfalto, y no tienen veredas, con lo cual los días de lluvia, una cosa que parece tan obvia y que está tan naturalizada en todos, bueno, la realidad es que la gente no puede llegar ni a su trabajo, ni... Entonces, bueno, realmente cuando nosotros decimos tu colaboración hacia la diferencia, porque sí, lo poco o lo mucho que cada uno puede aportar a esto, Realmente es muy significativo para, claro, para las familias, ¿no? En esto, nosotros nos contamos que al principio que Madre Tierra trabaja, porque bueno, todo esto que hacemos tampoco es mágico, trabaja mediante la presentación de proyectos, tanto al Estado como a agencias de cooperación, muchas internacionales, ¿no? Sobre, claro, todo. La iglesia alemana, por ejemplo, colabora mucho. Y bueno, hay muchas organizaciones de Europa que bueno, agencias de cooperación que están hace muchos años trabajando y acompañando a asociaciones del Cono Sur. Sí. Y nosotros pero también tratamos de tener recursos locales, ¿no? Por ejemplo, esta campaña que estamos haciendo ahora tiene que ver con esto. Los que quieran colaborar se pueden. Sí, pueden, sí, miren, a través de la página pueden colaborar. Sí, sí. Y otra cosa que no dijimos antes, que es importante para nosotros, Madre Tierra tiene otra área también que trabaja desde la perspectiva de género la temática nuestra. Y te quería contar un poquito, nosotros tenemos un manual que acabamos de editar, que está fresquito, que se hizo con el apoyo de una de estas organizaciones que contaba Virginia, de Cooperación Internacional, y que nosotros lo hicimos Madre Tierra junto con el FOTIT, el Foro de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que lo que hace es juntar en un manual de uso popular, por la forma en la que está armado, toda la ley de acceso justo al hábitat 14.449. Qué bueno. Donde cuenta al principio del manual la historia de la ley, un poquito de esto de lo que estábamos hablando, y después hace un análisis de artículo por artículo, desde el primero hasta el último, y después tiene una serie de anexos donde nosotros utilizamos las herramientas que usamos en nuestra revista, también como la historieta y todo, para trabajar temas complejos o no de la ley, como por ejemplo el tema de la plusvalía. Esto, claro, es, bueno, si algunas organizaciones que nos estén escuchando quieren tener conocimiento del manual o les interesa, también se pueden comunicar con nosotros con todos estas cosas que vos les decís de la página y demás, que las decís mucho mejor que yo, así que... Buenísimo, pero sí, bueno, se pueden contactar porque... Y si entran en la página también hay un montón de materiales y de cosas colgadas. Sí, hay mucho material que se genera en el área de comunicación y capacitación. Está este manual, en este momento estamos con una dificultad por el PDF, estamos bajándole el tamaño para que pueda entrar, porque está y no se puede bajar. Claro. Pero hay mucho material, hay otro manual que es de regularización, están las revistas están casi todas, las revistas son un medio, un nexo entre los barrios con los que trabajamos, y la verdad que los materiales se usan bastante. Está buenísimo, y bueno, y pueden escuchar el programa de radio que ya dijimos, así que tienen un montón, una batería grande de cosas para poder acceder y poder meterse en el tema. Les queremos agradecer, se nos fue el tiempo volando, muchas gracias Virginia, Ernesto, por haber pasado por el puente a compartir la experiencia de Madre Tierra. No, gracias por invitarnos a difundir lo que hacemos y nada, eso, muchas gracias, en nombre de Madre Tierra. Gracias Luciana, muchas gracias. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Y llegamos al final de este puente número 296. ¿Cómo pasa el tiempo? 6 años al aire junto con las organizaciones sociales. Y hablando de organizaciones, en el programa de capacitación, desde donde hacemos este programa de radio, se están desarrollando los cursos específicos, los 5 cursos que ya les habíamos contado: economía social y comercialización, prevención de la violencia de género, gestión de las organizaciones, cómo trabajar con jóvenes y comunicación comunitaria. Si quieren conocer más qué se está haciendo, hay fotos de los cursos en nuestra página de Facebook del programa de capacitación que vamos a compartir en el Facebook del programa para que puedan conocer qué se está haciendo y después el año que viene volver a anotarse a los cursos que ya les habíamos invitado. Le agradecemos a Emiliano, nuevo operador que tenemos aquí en Radio UBA. Muchas gracias por estar ahí en los controles. Gracias Carla Borria, la coordinación de aire, a Candela Crebatini en la producción, a todo el equipo del Puente, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.